chifirri. Para mí el día es tan diferente despertar con el sol, que en mi cara se siente. Entra a la cocina, agarrar una manzana, un ancho y una ciruela, comérmelo en la cama. Hojar un libro grande, chuparme el dedo, salir al aire y despeinarme. Para mí el día es tan diferente despertar con el sol, que en mi cara se siente. Es un río, el arroz nos ataca. Y así van pasando las horas, caminan. Saludo a la noche, me despido del día. Son las 6 con 53 minutos. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos, pero Hugo no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan si me gustan mucho? Tiene una broma, pues, Hugo. No sé, pavo. Que no sea... ¿pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta. A pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes, y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta que Hugo necesitaba esa estructura, esa rutina, tanto en el colegio como en su casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba. Que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba. Que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien. Y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. ¡Buenos días, Hugo! ¡Buenos días, Catalina! ¿Listos para ir a clases? ¡Preparado y listo! ¿Nos vamos? ¡Vamos! Son las 6 y 59 minutos. Me llevo más con el abuelo, me entiende más que mi papá. Los dos miramos las películas de acción con los pies arriba del sofá. Jugamos a los detectives, tocamos timbres y a correr. Telefoneamos nada más por molestar. Mi abuelo sí es a todo dar. Mi padre está medio amargado, no sé por qué es tan azotado. Quizá la chamba lo ha cambiado, o así serán los licenciados. Novias, la Tongolele y la Pinal. María Victoria se quería casar con él, pero mi abuela está mejor. Mi padre luego me regaña, ¿de quién sacaste esas mañas? Pero mi abuelo me contó que papá era más latoso que yo. Son las 7 con 2 minutos. Fea, gorda, petiza, anoréxica, bulímica, negro. No más bullying, no más bullying, no más bullying. No más discriminación. Hagamos un cambio, hagamos un cambio. Hagamos un cambio, hagamos un cambio. No te quedes callado. Son las 7 con 3 minutos. Limpio donde puedo.

Las 7 con 17 minutos. Son las 7 y 20 minutos. El jardín de las flores vivas. Veré mucho mejor cómo es el jardín, se dijo Alicia, si puedo subir a la cumbre de aquella colina. Y aquí veo un sendero que conduce derecho allá arriba. Bueno, lo que es derecho, desde luego no va. Aseguró cuando al andar unos cuantos metros se encontró con que daba toda clase de vueltas y revueltas. Pero supongo que llegará allá arriba al final. Pero, ¿qué de vueltas no dará este camino? Ni que fuera un sacacorchos. Bueno, al menos por esta curva parece que no va en dirección a la colina. Pero no, no es así. Por aquí vuelvo derecho a la casa. Bueno, probaré entonces por el otro lado. Y así lo hizo, errando de un lado para otro, probando por una curva y luego por otra. Pero siempre acababa frente a la casa, hiciera lo que hiciese. Incluso una vez, al doblar una esquina con mayor rapidez que las otras, se dio contra la pared antes de que pudiera detenerse. «De nada le valdrá insistir», dijo Alicia, mirando a la casa como si ésta estuviese discutiendo con ella. «Desde luego que no pienso volver allá adentro ahora, porque sé que si lo hiciera tendría que cruzar el espejo, volver de nuevo al cuarto y ahí se acabarían mis aventuras». De forma que con la mayor determinación volvió la espalda a la casa e intentó nuevamente alejarse por el sendero, decidida a continuar en esta dirección hasta llegar a la colina. Durante algunos minutos todo parecía estar saliéndole bien y estaba precisamente diciéndose Esta vez sí que lo logro. Cuando de pronto el camino torció repentinamente con una sacudida, como lo describió Alicia más tarde, y al momento se encontró otra vez andando derecho hacia la puerta. —¡Pero qué lata! —exclamó. —Nunca he visto en toda mi vida una casa que estuviese tanto en el camino de una. ¡Qué estorbo! Y sin embargo, ahí estaba la colina, a plena vista de Alicia, de forma que no le cabía otra cosa que empezar de nuevo. Esta vez, el camino la llevó hacia un gran macizo de flores, bordeado de margaritas, con un guayabo plantado en medio. —¡Oh, lirio irisado! —dijo Alicia dirigiéndose hacia una flor de esa especie que se mecía dulcemente con la brisa. —¿Cómo me gustaría que pudieses hablar? —Pues claro que podemos hablar —rompió a decir el lirio—, pero solo lo hacemos cuando hay alguien con quien valga la pena hacerlo. Alicia se quedó tan atónita que no pudo decir ni una palabra durante algún rato. El asombro la dejó sin habla. Al final, como el lirio solo continuaba meciéndose suavemente, se decidió a decirle con una voz muy tímida, casi un susurro. —¿Y pueden hablar también las demás flores? —También como tú —replicó el iris—, y desde luego bastante más alto que tú. —Por cortesía no nos corresponde a nosotras hablar primero, ¿no es verdad? —dijo la rosa—, pero ya me estaba yo preguntando cuándo ibas a hablar de una vez, pues me decía, por la cara que tiene, a esta chica no debe faltarle el seso, aunque no parezca tampoco muy inteligente. De todas formas, tienes el color adecuado, y eso es después de todo lo que más importa. —A mí me trae sin cuidado el color que tenga —observó el lirio—. Lo que es una lástima es que no tenga los pétalos un poco más ondulados, pues estaría mucho mejor así. A Alicia no le estaba gustando tanta crítica, de forma que se puso a preguntarles cosas. —¿A vosotras no os da miedo estar plantadas aquí solas, sin nadie que os cuide? —Para eso está ahí en medio del árbol —señaló la rosa—. ¿De qué serviría si no? —Pero, ¿qué podría ser en un momento de peligro? —continuó preguntando Alicia. —Podría ladrar —contestó la rosa—. —¡Ladra! ¡Wow! ¡Wow! —exclamó una margarita—. —Por eso lo llaman guayabo. —¿No sabías eso? —exclamó otra margarita, y empezaron todas a vociferar a la vez, armándose un guirigay ensordecedor de vocecitas agudas. —¡A callar todas vosotras! —les gritó el lirio irisado, dando cabezadas apasionadamente de un lado para otro y temblando de vehemencia. —Saben que no puedo alcanzarlas —jadeó muy excitado, inclinando su cabeza hacia Alicia—, que si no ya verían lo que es bueno. —No te importe —le dijo Alicia conciliadoramente para tranquilizarlo. E inclinándose sobre las margaritas, que estaban precisamente empezando otra vez a vociferar, le susurró: —Si no os calláis de una vez, os arranco a todas. En un instante se hizo el silencio, y algunas de las margaritas rosadas se pusieron lívidas. —¡Así me gusta! —aprobó el lirio—. Esas margaritas son las peores. Cuando uno se pone a hablar, rompen todas a chillar a la vez de una forma tal que es como para marchitarse. —¿Y cómo es que podéis hablar todas tan bonitamente? —preguntó Alicia, esperando poner al lirio de un buen humor con el halago. —He estado en muchos jardines antes de este, pero en ninguno en que las flores pudiesen hablar. —Coloca la palma de la mano sobre el lecho de tierra de nuestro macizo —le ordenó el lirio—, y entonces comprenderás por qué. Así lo hizo Alicia. —Está muy dura la tierra de este lecho —comentó—, pero aún así no veo que tiene que ver eso. —En la mayor parte de los jardines —explicó el lirio—, los lechos de tierra son tan muelles. No se amodorran las flores. Eso le pareció a Alicia una razón excelente, y se quedó muy complacida de conocerla. —Nunca lo habría pensado —comentó admirada—. —En mi opinión, tú nunca has pensado en nada —sentenció la rosa con alguna severidad—. —Nunca había nadie que tuviera un aspecto más estúpido —dijo una violeta de una manera tan súbita que Alicia dio un respingo, pues hasta ese momento no había dicho ni una palabra. —¡A callar! —le gritó el lirio irisado—, como si tuvieras alguna vez a alguien. Con la cabeza siempre tan disimulada entre las hojas, estás siempre roncando y te enteras de lo que pasa en el mundo menos que un capullo. —¿Por casualidad hay alguna otra persona como yo en el jardín? —preguntó Alicia, prefiriendo no darse por enterada del comentario de la rosa. —Pues hay otra flor que se mueve por el jardín como tú —le contestó esta—. —Me pregunto, ¿cómo os la arregláis? —Siempre te estás preguntando algo —rezongó el lirio irisado—. Son las 7 y 27 minutos. Thank you.